Vamos a meditar. Ok. Respira profundamente. Lleva tus pulmones de aire. Imagina un bosque. Muy verde, muy bonito. Ajá. Hay mucha gente con algodones de dulce. No manches. Vienen a ver animales. Están remando. No dije zoológico, dije bosque. Estoy pensando en Chapultepec. Sí. Bueno, a ver, vamos a ver si lo logra. Esta semana vamos a platicar con Claudia Lizalde aquí en La Luna con Jesús Guzmán. Vamos a hablar de calostro, de leche materna, de chichis, de los tigres, de piernas, de todo. Vamos a hablar. Va a estar muy interesante. Porque nadie lo pidió. Claudia Lizalde.